pero sin tener en cuenta todo eso, porque incluso cuando se discute siempre es, eres anarquista, eres marxista, se define por jerarquizaciones al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo se puede terminar en un grupo, en un mismo, con, no sé, los que hemos trabajado en colectivos, que hemos vivido, es, a veces es difícil trabajar, porque también hay personas pues, que son bien cerradas y que, más que uno trabaje abiertamente, transparentemente, siempre va a haber esos focos negros, que cómo se pueden jalar al mismo trabajo colectivo, pero sin afectar ese grado de jerarquización, y no sé, mandar obedeciendo, ¿no? A ver, sí. ¿Yo? Sí. Bueno, primero que hubiera estado conocida a Corea, yo sé que no, no es que lo haya ido, pero nunca lo conocí, lo hubiera estado conocido, de las segundo, pues, yo, tengo una duda, tú te llamas Alma, ¿verdad? Tú todavía crees que estás en una ficción, y que todos creemos en ella y pues ya existe, bueno, no existe eso, es ficción, no existe. Pero yo creo que sí existe, porque a partir de que tenemos en ella se crean estas relaciones. Y estas relaciones no las son jerárquicas. Hasta donde yo sé que la como esta debería llamarse, darle el nombre de la que debería llamarse de a jerarquismo o algo así, porque mucha gente lo confunde. De hecho, tengo por ejemplo el patrón para que trabaje y sepa tan producto. Yo sé para mí que un objeto lleva un nombre que solamente se ordenaba en los presupuestos de sus compañeros. Y eso no es jerarquista, pero yo y ya está como la palabra muy de valor. Yo haría cogida que se está revista y la mesa en la acción. Bueno, la pregunta es, ¿qué es una acción? Bueno, si hay que decir, en el turismo es una forma correcta de garantizar tu dignidad y tu desarrollo de derecho humano, siempre me va a surgir este problema. La autoridad nace a partir de que necesitamos representación. Cuando hay representación, entonces nace el Estado, como lo conocemos. Aquí no se ve como si el anarquismo está en contra de una jerarquía y si un representante toma una como esa autoridad, pienso que no, ¿en qué sería una sociedad sin representantes? En parte, bueno, en realidad yo quería solucionar algunos autores porque dicen que el anarquismo no es posible más que solamente sea democracia directa. Ok, y que lo más grande se resuelva a través de la federación. Pero aún así, hay una tercera compañera de esta, cuatro de dos ocasiones que trae, cuando uno se organiza en pequeño, sabe, inclusive cuando nos obligan los profesores, por ejemplo, este es un profesor de argumentos de la comisión política, cuando nos obligan a trabajar en equipo, nunca falta quien intenta dirigir y quien intenta acaparar, y no hay muchas formas que a mí me molestan mucho, ¿no? Y entonces, y lo que yo leí de los anarquistas que decía que la organización solo se daba espontáneamente, y a mí nunca cuadraron esas cuestiones anarquistas con estas cuestiones reales, en las que no hay que la organización de representación o dirección o administración. Yo pienso que es una cuestión de falta de metodología, pero a mí nadie me interesa. Ahí está la chica. Pero yo creo que si hay que analizar el derecho y el anarquismo, así como conjuntamente, habría que resolver el problema de la representatividad, porque yo no creo en la representatividad, y yo no creo que nunca me han dado nadie, los que me representan ahorita en este momento, se llaman autoridades. Yo no conozco nada de esos resultados ni ese conocimiento. Es completamente a personal de las personas a poder que estén en el Estado. Entonces, yo quiero saber cómo carajos se resuelve el problema de la representación práctica. ¿De la qué? Pues que no hay representación. A ver, aquí ya. Bueno, con respecto a. Bueno, también me parece muy interesante la pregunta que hace Fausto, cómo se replantearía, ¿no? Nuestro plan de estudio. Pues no tengo exactamente una idea concreta, pero pienso que sí podríamos retomar, por ejemplo, las propuestas que hace Pablo Freire, ¿no? Y la pedagogía del oprimido. Tenemos los ejemplos de la educación popular en México, Cuba, logrado alfabetizar, y bueno, es una educación basada en los propios valores. Y bueno, creo que ese sería un